que a reír salimos, que la vida es una fiesta, que cual pan la compartimos los dos, con la infancia puesta. Es una fiesta, que cual pan la compartimos todos con la infancia puesta. Dale que siempre te espero para estrenar la alegría, que como hoy.